Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. WhatsApp 299-428-4328. Music Cast. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars, especial de viernes. Claro, especial porque solemos estar todos los sábados de 10 a 13, pero como mañana no vamos a estar, hicimos un especial hoy y vamos a hablar de actualidad. Ya nos pueden sintonizar en el 104.1 Radio City desde Neuquén, capital. Transmitimos para todo el mundo, sí, en el www.radiocitynqn.com. No se olviden la app, la app. Nos buscan como Radio City Neuquén. Ya está habilitado, el WhatsApp, el 299-428-4328. Repito, 299-428-4328. Dar strike de fondo, de cortina, sí. Ya llegan los primeros mensajes, los primeros. Ahí me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué hoy viernes? Porque mañana no podemos estar, entonces hicimos un especial de viernes. Y no podíamos dejar de arrancar un viernes con qué tema. Sí, lo tiene preparado The Cure. Viernes estoy enamorado. Sí, así que póngalo nomás. Vamos, por favor.

Como siempre, excelente programa y bueno, nos deleitas con la mejor música. Gaby, querido, acá en sintonía, escuchando el quilombo que tengo de fondo, porque estoy trabajando todavía, así que te pido disculpas. Pero acá te vamos a hacer el aguante, te voy a escuchar, ¿sí? Te mando un abrazo y sigo trabajando. Chau. Gaby, tirá la data donde están cargando nafta, amigo. Ahí te sintonicé. Y nos llegaban los primeros mensajes, los primeros mensajes. Ahí estaba Fernando, sí, ¿sabes? Bueno, hay muchos ya se dieron cuenta, ¿no? Estoy con la voz un poco, así que vamos a hacer lo más que posible, lo más que posible, porque estoy con un poquito de la voz tomada. Acá me dicen, no, le avisá, sí, acá la radio mandó a hacernos a todos el test. No, ninguno, es todo un estado gripal lo mío, que ya lo estamos superando, pero bueno, seguimos un poquito con la voz que nos pasa factura, ¿eh? ...19:19, ¿qué hora tenemos esta tarde? Tenemos con cuánto tenemos la temperatura en Neuquén capital, 21 grados, 21 grados, hoy estuvo caluroso nuevamente, después vamos a ver el tiempo porque vamos a tener el lunes, creo que va a ser calor y después vienen unos días, tres días estuve viendo que vamos a tener lluvia acá en Neuquén capital. Ahí también nos mandaba uno de los audios, era Marcelo que se estaba comunicando desde Miami y lo agarramos laburando, porque siempre los sábados lo agarramos trotando, saliéndose a ejercitar. Hoy lo agarramos laburando a Marcelo que nos escucha desde Miami, Miami Dade, es el condado de Miami. Tenemos al mono, a Juan Pablo Yosia, que viajó justamente esta semana, está por allá el amigo, no sé si nos estará escuchando, pero está justamente también en Miami, el monito. Y Lucas, la gente de Valero, la gente de Mercedes Benz Repuestos, que nos está sintonizando mientras está esperando para hacer para cargar combustible. El tema de la nafta, una complicación acá en Neuquén. Vamos a hablar hoy justo un poco un tema del combustible, vamos a hablar de actualidad en este programa. Día clásico, no hablamos ni de ningún clásico, pero justamente Fernando me recordaba que hoy es el día del auto antiguo. El 16 de abril es el día del auto antiguo. Y volviendo al tema del combustible, hoy vamos a hablar de esta de super moda, instalar GNC. Y más con lo que pasó esta semana acá en Neuquén, terrible. Yo llevé dos autos a cargar, me comí una horita y media, cada vez que fui a cargar. Y la segunda vez no me llenaban el tanque, te daban 2.000 pesos nomás. Nuestras redes sociales, sí, tanto en Facebook como en Instagram, nos buscan como Music Car City. Así nos buscan, nos encuentran, pueden seguir lo que vamos a tener programa a programa. Nos pueden también mensajear, decir de qué vehículo quieren que hablemos o algún tema puntual, sí, como estuvimos anticipando, estamos armando, ¿no? Vamos a armar un seminario especial para mujeres, va a ser especial para mujeres, con todos los temas que tienen que ver, aquí están, todo lo que está debajo del capot, cómo ver niveles, cómo inflar neumático, cómo leer el manual, cómo saber qué lubricante lleva, cómo leer un neumático, algunas cosas que estamos armando. Va a ser algo especial, lo vamos a dar, acá en la radio, no, acá me dicen en la radio, no, va a ser algo que lo vamos a hacer por un medio, por Zoom, por YouTube, por algún lado de eso lo vamos a hacer. Goodbye, she got on a plane. como siempre digo, los programas, los que se pierden, los que quieren repetir, volver a escuchar de algún auto que ya hablamos, que ya pasó, seguramente en algún momento lo vamos a repetir, pero algún clásico, como cuando hablamos del Torino, del Falcon, de la F100, que fue uno de los últimos, ¿sí? O quizás del programa, no sé, cuando hablamos de la camioneta de la gente de Brigada A. Bueno, lo pueden buscar, están en Spotify y en iVox.com. O hay otra plataforma, son tres plataformas donde están los podcasts, es archive.org. ¿Sí? En cualquiera de ellas los buscan y pueden repetir o escuchar si se lo perdieron. ¿Qué premios vamos a tener hoy? Lo más importante, me dice, decí los premios, dale, me decían acá. Decí los premios, acá, tenemos más mensajitos acá. Los premios que tenemos, como siempre, los 20 kilos de leña de Leñibri, leña donde estés, ¿sí? Si ustedes necesitan para el fin de semana, el que no gana, le mando un mensajito a Nicolás al 299-413-1796 y él se le alcanza hasta su domicilio, delivery de leña. Lo dije 20 kilos, sí, acá me dicen, sí, creo que dije 20 kilos de leña, vamos a sortear, ese es uno. Otro premio es el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la gente de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia. Para gente nueva que estoy viendo, para los que siempre preguntan, quieren saber un poco más de vehículos, de ya sea lubricantes, de fluidos, refrigerantes, algunas cosas, bueno, pueden buscar en el canal de YouTube de Max Lubri Service, nos buscan y hay mucha data, estamos subiendo los videos que armamos junto a la gente de Total con Fernando Cerri, así que hay muchos videos, ya subimos el último, no, este último de esta semana no lo subimos todavía, pero sí están todos los anteriores. Y seguimos saludando, tenemos a Baltasar que dice presente, ¿desde dónde? Entre Ríos, Baltasar dice presente, saludos amigo, te estamos escuchando, dice. A Lucas, la gente de Valero ya también lo escuchamos, a Paola desde Buenos Aires, también que nos está sintonizando. A Tony le mandamos un saludo, que Tony ya está embalado, arrancó tempranito, no sé si ya prendió el fuego, pero este chico no se va a deshidratar, ya creo que está bastante aditivado el señor. A Juan, y tenemos a nuestro amigo Juan y la gente de Cipolletti que está en las grutas, está en Río Negro, pero está en las grutas. El señor dice, saludos desde las grutas, abrazo grande de todos los primos y tíos acá, firme escuchando la radio. Les mandamos saludos a todos acá, aplauden. Horacio, Daniel, Edu, ¿y qué dice acá? Piente. Y Ale. Bueno, a ver si acá hay un nombre que está bien. Viente es. A ver, decime si está bien, Juan, Les mandamos saludos a todos. Juani, Daniel, Edu y Horacio. Y Ale. Ale también. Claudio que se anota para el sorteo con el 137. Hola, soy Claudio. ¿Y se ha anotado, Claudio? Ah, Ah, claro, acá me dicen que claro, tienen razón, sí. Muy mal lo mío. Vicente, saludo doble. Vicente, un saludo especial, entonces. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Vicente es el otro, creo que es un tío de Juan y que también está en las grutas, ¿eh? Así que le mandamos saludo a toda la muchachada. Hoy seguramente la van a pasar mal, ¿eh? Nico desde Trelew, ¿eh? Nos vamos de las grutas, nos vamos un poco más al sur desde Trelew, dice presente Nico D'Alessandro. Julio, desde acá, desde Neuquén, nos dice presente. ¿Todavía trabajando, Julio? Mirá vos, ¿eh? Jorge, desde acá, desde Neuquén, también da el presente. Buenas tardes, Gaby, dice. Buenas tardes. Néstor, el chino, alias el chino Barros, nos está escuchando y se anota para el sorteo, ¿eh? Un amigo, participa para el sorteo con el 538, ¿eh? Abrazo, chinito. Bueno, yo les comento un poco, porque acá el audio no lo voy a mandar porque ya está aditivado el muchacho. Tony, que me mandó saludos desde Lomas de Zamora, ¿eh? Ya me mandó, antes que arranque el programa, me mandó una fotito. El chico está tomando, se ve bastante espuma ese vaso, así que obviamente es Fernet. Y ahí me manda ya la foto del segundo vaso que está incorporando a ese cuerpito que tiene. Así que vamos a ver cómo queda, ¿eh? Josefina también dice presente de acá, desde Neuquén, ¿eh? Nos está escuchando. Por favor, manda tu DNI, así participas del sorteo. Marcelo desde Añelo nos dice, buenas tardes, Gaby, qué raro escucharte un viernes. Me dice, bueno, estamos así, hoy tocó un viernes. La gente de Enigma Motel, ¿eh? Nos manda un saludo, Dieguito. Diego, ¿nos está escuchando ahí en los pasillos? ¿Se escucha? ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan? Saludos. Acá nos piden un tema, se lo pasamos al musicalizador, lo pide Edu desde las grutas, a esta gente, que es pobre gente, ¿eh? Es un tema, ya estoy viendo que es un tema hacer los viernes a esta hora del programa, porque acá me mandan, esto le hacen competencia a Tony, ¿eh? Veo el Fernet con la Coca-Cola, ¿qué veo? ¿Qué esto qué es? ¿Qué aditivo es esto? 12 años, dice, ay, qué tempranito estos muchachos, ¿eh? El Edu lo veo ahí, lo conozco ahí, el Edu, y debe ser el tío. Más gente de Lomas de Zamora que dice presente, este es un amigo, la gente de Monrevel, Adería. Hola Gaby, amigo, acá firme, hoy viernes, muy buen horario, me dice. Estos son mis últimos días, claro, con la heladería, después arranca las vacaciones, señor, ¿no? Con Monrevel, mis merecidas vacaciones. Hasta septiembre no nos vemos, dice, claro, en septiembre vuelve a abrir ahí en Madrid, 680, si no recuerdo mal. El otro día buscando algo, mirá lo que me mandaste. Uy, qué adoquín que me tiraste. La gente, bueno, esto es lo que tiene la radio, ¿no? No lo pueden ver. Gustavo es un amigo de Lomas de Zamora, en el Parque de Lomas, y me manda una foto del cumpleaños. Mirá lo que es esto, de 18 de él, ni yo que tenía, un añito más, estábamos por ahí. Gustavito, mirá lo que me mandaste. I try my best to feed her appetite, keep Ahí me confirma, desde las grutas me confirman. Bueno, está Eduardo y ese es mi padrino, Horacio, me dicen, el que está del lado. Y tienen whisky, ¿eh? Mira los muchachos, ellos están a 7:30 de la tarde. Un abrazo grande, Gus, un abrazo, me dice, amigo, hace 24 años, mirá vos cómo pasa, ¿eh? 24, no, yo, hay algo que no me dan los cálculos, ¿eh? De tus 18, yo tengo 43. Ah, está bien el cálculo, que tenía 19 años, ¿eh? Les voy a dejar algo a modo, si quieren lo podemos poner como consigna, ¿sí? Que me estaba olvidando. A ver, esto es algo que vamos a tratar hoy también, ya que comenté que vamos a hablar del tema combustible, GNC, actualidad. ¿Cómo ustedes tienen que ingresar a un garage? A ver, vamos a poner una calle acá de Neuquén Capital, Avenida Argentina. Avenida Argentina, van transitando, tienen que ingresar a un garage. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Ponen el giro, el garage está a mitad de cuadra, o a 20 metros de la esquina, ponen el giro o ponen balizas para entrar. Vamos a poner ese detalle y vamos a ver qué dice la ley de tránsito con eso. Y a ver allá la gente de Buenos Aires, alguna calle conocida por todos, no sé, ahí mayormente son de zona sur, pero todos conocen Avenida Pavón, con Pavón, Hipólito Yrigoyen, van por Hipólito Yrigoyen, van a entrar a un garage, ¿qué es lo que hacen? Ponen giro, para entrar al garage, o ponen balizas e ingresan, ¿eh? I try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Repetimos los premios que tenemos para hoy, los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés, y el kit de belleza automotor. Ahí empiezan a contestar, ¿eh? El kit de belleza automotor de Impulso 2M, ¿eh? El WhatsApp es 299-428-4328. Ahí empiezan a contestar por esta especie de consigna, que tiramos al aire. ¿Qué es lo que hacen? Van a entrar al estacionamiento, al garage, ponen giro o baliza, Bueno, espero que me estén escuchando bien, ¿sí? Tenemos la voz, para los que se enganchan ahora, estamos saliendo de un estado gripal, les vuelvo a repetir, ya nos hicieron el test acá, la gente de la radio, estamos todos bien, así que es un estado gripal, tenemos un poquito la voz tomada, para resolver. Bueno, si siguen llegando mensajitos de qué es lo que hacen para ingresar al garage, ¿eh? Vamos a ir con música, por favor. Y bueno, vamos a darle curso al programa.

Y acá estamos nuevamente. Pedidos de temas que ya van a ir, me dice acá el musicalizador, se lo pasó al operador, van a ir después de, en el próximo bloque, hay un tema pedido de Opus, para la gente de las grutas, para la gente, bájeme la cortina por favor, para la gente de las grutas, ahora sí, para la gente de las grutas hay un pedido, un tema que nos pidieron. Algo así como vivir la vida, ¿no? El tema de Opus. El tema que. Bueno, después lo vamos a. El tema con el. Claro, con el Dieguito hacía. El Diego hacía juegos, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar un poco, porque ya son 19 y 43 tenemos, ¿eh? Vamos a hablar de lo que es la conversión de GNC, cómo creció desde que se liberó el precio de la nafta, ¿eh? Estamos hablando que creció un 100%. Si tomamos desde agosto del año pasado, del 2020, hasta ahora. Lo que es, al aumentar obviamente la nafta, bueno, la gente de Buenos Aires, le comento aparte acá, nosotros estamos con un inconveniente ya hace una semana, ¿no? Un poco más de una semana, están las rutas cortadas, entonces no hay combustible, hay desabastecimiento. Ya lo que es YPF se quedó ya hace varios días sin combustible, la Shell, bueno, le van llegando. Y la Saxion también, pero bueno, esto es un tema, pues están la gente de salud con sus reclamos, cortando las rutas y no dejan pasar a nadie. Está toda la provincia bordeada de cortes. Así que, bueno, eso es un detalle. Sí, justamente la gente que tiene GNC, ¿no?, la está sufriendo el tema de ir a perder unas dos horas haciendo cola para cargar combustible, que encima no te llenan el tanque, ¿no? Lo están para dividirlo, hacerlo, si quieren, para todos. Bueno, unos 2.000 pesos estaban permitiendo hasta ayer. No sé si hoy cambiaron, ¿eh? Vamos a seguir hablando del tema este del GNC. Bueno, tomando agosto del 2020, a lo que va de marzo, cerraron marzo, no, todavía no está el informe de abril. Bueno, creció un 100%. Así es. Las conversiones de autos nafteros a GNC. Esto pasó desde que se liberó el precio de los combustibles. Y el ente regulador de Enargas, ¿no?, el ente nacional regulador del gas, en su sitio oficial, habla que 8.034 fueron los vehículos que se convirtieron a GNC en agosto. Así que después, en los meses siguientes, en septiembre fueron 8.400, poco más de 8.400, octubre más de 9.600, noviembre bajó un cachito, 8.750, y lo que es en diciembre, 9.159. Ahí empieza nuevamente a subir, enero 10.340, en febrero 11.460, y en marzo, escuchen, en marzo se realizaron un poco más del doble de lo de agosto, 16.775 conversiones a GNC. En el sector obviamente confían que este progreso no se va a detener, obvio, por el tema que van a volver a subir los combustibles, y se espera que en lo que queda de abril y mayo nuevamente lo hagan, ¿sí? Bueno, este Pablo González, que es el nuevo presidente de YPF, habló de nuevos dos aumentos que lo van a llevar desde agosto a lo que va a la fecha, y un 11% de aumento. Bueno, y para llegar a mayo vamos a estar hablando de un 15% sin contar los impuestos, ¿eh? Es un tema para tener en cuenta. En toda la Argentina, estamos hablando acá en nuestro país, actualmente hay, no, a ver si Marcelo desde allá, bueno, ahí me está mandando justo el precio de la nafta. A ver si Marcelo desde allá me puede decir cuánto, si hay vehículos a GNC. La verdad que creería que allá en Estados Unidos no hay. En toda la Argentina actualmente hay un 13,3% de automóviles convertidos a GNC sobre el total del parque automotor, ¿sí? Que ya supera los 14 millones de unidades. 14.301.500 para ser más exacto. Y según esto, es un informe elaborado, obviamente acá en el país, en números del año 2019. Todavía no está el 2020. Todavía no tenemos la estadística, digamos, de la cantidad de unidades para el 2020. Vamos a ver un poco de mensajes. A ver qué me dice hoy a la tarde. Acá me dice Fernando. Hoy a la tarde. La gente de las grutas la está pasando mal, ahí me pidieron el tema. A ver qué me dice Fernando acá. Tenemos un audio, vamos a escucharlo. Vamos por acá, este lo ponemos ahí. Sí, dime qué más. Mira, pibito, respecto a la consigna. La cortina. Si tengo que entrar, por ejemplo, de una al garage de trompa, obviamente con guiñe y bueno, ya bajando la velocidad suave y hago la maniobra directa. Pero si tengo que maniobrar con los lanchones, que normalmente los meto marcha atrás, obviamente ahí con baliza. Bueno, ahí Fernando nos comentaba, bueno, esta especie de, sí, es una consigna, podemos decir, cómo es que maniobra él, sí, para ingresar. Bueno, Fernando, para los que no lo conocen, de gente nueva, tiene su flota, bueno, escucharon la publicidad acá, es el de autos antiguos, ¿eh? Sí, el lanchón es la limusín 730, creo que mide, ¿eh? Así que eso, bueno, ahí nos decía cómo es que ingresaba el Algaraz. Después vamos a comentar en un bloque. Según la ley de tránsito nacional, porque es medio rebuscado el tema, pero bueno, si lo enfocamos y lo vemos claro, es bastante entendible. Bueno, y acá Fernando me dice, hoy a la tarde permitieron la salida de varios camiones de Plaza Winkle tipo 21 y ya habrá nafta en varias YPF también. Bueno, ahí le avisamos también a Lucas, la gente Valero Mercedes Benz de repuesto que nos estaba sintonizando. ¿Estás en la cola, Lucas? Bueno, mañana, supuestamente lo que me dice Fernando, porque después me tiran a mí, me mandan mensaje, mañana me llaman a las 8 de la mañana, mañana van a estar tanque lleno las YPF, por lo menos de acá de la zona, All my love is red. All my love is true. Gustavo, que me dice, con la consigna me dice, baliza se pone, me dice, porque reducís la velocidad a cero. Bueno, un buen concepto también, vamos a tomarlo. Marcelo, que nos agradece por el tema, dice un temazo, Stupid Girls, después me decís que está bien, entiendo que debe ser chica estúpida, algo así, ¿no? Me encanta, dice. Gaby, ¿cuánto cuesta la nafta allá? Me dice. Nosotros tenemos el galón, sí, son 3,8 litros, 2,79. $2.79, entiendo que es esto, Marcelo. Bueno, mirá, acá aprovecho y tengo a la gente de Buenos Aires, porque nosotros acá en Neuquén la tenemos un poco más barata y depende de dónde cargues, ¿no? Está rondando entre los 85 y 90 pesos, podemos decir, la premium, ¿eh? En Buenos Aires, un poco menos, me dicen, bueno. Sí, 82 y 95. Bueno, entre la Super y la Premium está oscilando eso. En Buenos Aires está alrededor de 100 pesos. Seguramente ahora, cuando escuche Gustavo, Tony, gente de allá, nos va a decir cuánto es lo que le suelen pagar ellos, ¿no? Porque está más caro allá el combustible. Acá tenemos un descuento por zona, creo que le llaman. Tenemos a la gente de las grutas, que nos manda un audio, vamos a escucharlo, a ver qué nos dice. Gaby, querido, acá escuchando la radio firme con mis primos y mis tíos de las grutas, así que te mandamos un saludo grande, está saliendo todo bárbaro desde acá, y bueno, muy bueno todo, loco. Acá me dice Gustavo que está pagando 85 la super el litro, ¿eh? ¿Para qué más? Pues estoy confundido, ¿eh? Yo la verdad ya trato de ni mirar el precio, porque si igual tengo que cargar el tanque, así que... y Fernando me está escribiendo, seguro que va a decir algo, Fernando, ¿eh? La nafta super, ahí está, mirá. Fernando, que claro, estuvo en Monte Hermoso esta semana, llegó. Ahí me está diciendo... ¿cuánto está? Me dice 90 pesos el litro en Monte Hermoso y en Bahía 83. El resto de los combustibles es más caro, claro, obvio. Bueno, sí, más o menos estamos en un parámetro. Sí, sí, depende de donde vaya. Sí, hay las tres cifras. Hay algunos lugares que están en las tres cifras también. Bueno, están escuchando la gente de las grutas, ¿nos escuchan? Bueno, está el tema que pidieron. Opus, que es vivir la vida, ¿eh? Nos recordaremos con el Diego haciendo jueguitos de fondo. Bueno, imagínenselo. Vamos, por favor, con el tema. Música que quiero. Escucho Radio City. Max, Lubricervice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Álvarez Neumáticos y Pirelli llegaron a Cipolletti con esta super promo. Compra hoy tus neumáticos y empezá a pagarlos a los 3 meses con ahora 12 y 15% de descuento. Vení a Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Visítanos en Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. ¿Querés vivir de tu pasión? ¿Querés abrir tu propio taller o reparar tu auto o moto? ¿Querés empezar a trabajar en una concesionaria o alguna terminal automotriz? Queremos ayudarte a cumplir tus objetivos y estamos comprometidos para que logres alcanzarlos. Abrimos las inscripciones a las carreras de Mecánica y Tecnologías del Automóvil y Mecánica y Electrónica de Motos. Vas a aprender toda la teoría y toda la práctica necesaria para realizar un correcto diagnóstico y reparaciones de forma realmente profesional. Elegí la modalidad, presencial, intensiva o semipresencial a distancia. ¿Qué esperás para cumplir tus objetivos? Estudia mecánica y electrónica automotriz. Inscribite hoy 0810-220-4822 www.isca.com.ar. WhatsApp 299-428-4328. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Bueno, y volvemos, volvemos y tenemos más mensajes. A ver qué tenemos acá. Me mandan... La gente de las grutas que se anota para el sorteo nos manda un audio también, Se anota que tenemos a Daniel, me dice Juan, es mi tío, con el 138, con el 660, Eduardo, y vamos a escuchar a ver el qué nos dicen, a ver estos muchachos. Soy el tío de Juani, te mando un saludo de acá de las grutas, gracias por el tema que nos mandaste, la verdad, buenísimo, gracias, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba el tío de Juan, agradeciendo por el tema, hermoso, hermoso, hermoso tema, la verdad. Marcelo que me responde, que le había preguntado si había vehículos a GNC, y me dice no, no hay ni gas ni diésel ahí allá, en el país del norte no hay ninguno de los dos. Bueno, hablamos, bájame la cortina, sí, vamos, de Cranberries, sí, Zombie es el tema que tenemos de cortina. Hablamos de lo que, de cómo fue el tema de conversión de vehículos a GNC con todo esto del valor del combustible, ¿no? ¿Y cuánto cuesta poner un equipo de GNC? Bueno, en promedio, colocar un equipo de esto está rondando entre 68 a 80 mil pesos, más o menos. Estos son valores... sí, decimos, se ríen acá. Valores de la semana pasada, porque tenemos que tener en cuenta que si hay variaciones, esto obviamente se rige de acuerdo a los aumentos que puedan tener. Y obviamente, si aumenta el combustible de los fósiles, por decirlo de alguna forma, en algún momento esto va a aumentar, como aumenta también el metro cúbico, que es como se vende. Bueno, el valor de 80.000 pesos, estamos hablando de un dispositivo de última tecnología, ¿sí? Y casi en todos los casos incluye el valor, el servicio de instalación. La garantía de estos tanques de GNC de quinta generación, que son para los autos de inyección electrónica, multipuntos, digamos, son, ya ahora vienen todos así. Antes venían a carburador, le podían, es más, había los primeros equipos GNC eran de segunda, de tercera, que cada cosa se veían instalada, por favor. Bueno, la garantía de estos equipos de última tecnología para inyección electrónica multipunto ronda los 5 años. Según el comercio y las marcas que adquieran, ¿eh? También casi todos tienen un servicio de mantenimiento anual gratuito, que es una regulación que le hacen, ¿eh? Lo que sí tienen que pagar anualmente es la renovación de la oblea, que cuesta hoy en día unos 1.400 pesos. Si la instalación, los que dicen los instaladores, se realiza correctamente y el auto, previo a este tipo de conversión, está en buen estado, estos tipos de talleres aseguran que el GNC no genera ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Sí, obviamente dicen, hablan de la importancia de hacerle un mantenimiento preventivo, de cambiar lo que es las bujías y los cables cada unos 20.000 kilómetros. Y como para que tengan una referencia de unas bujías, las más económicas hoy, las 4, un auto, no sé, un auto de los más económicos, están rondando los 2.000 pesos las bujías solas, ¿eh? Y un juego, arranquen desde ese precio, de ahí para arriba, no hablemos de un otro tipo de bujía. Especiales, si por ahí alguno conoce lo que es el tema de Iridium, Platinum, que están en 2.500 pesos cada una. Es otro tipo de vehículo. Bueno, esas son las más económicas, 2.000 pesos las 4, y un juego de cables arranca en los 3.000 pesos. Como para que esto lo tengan en cuenta, si tienen pensado quizás a su vehículo ponerle este tipo de GNC, ¿no? Si quieren ahorrarse unos pesos, lo cual yo no lo... Si lo van a instalar, le pueden poner un equipo de cuarta generación, que es, tiene mucha menos tecnología, empiezan con los errores y tampoco se van a ahorrar mucho, están entre 5 y 10 mil pesos, que a la larga son dolores de cabeza. Tenemos un par de mensajes, ¿eh? A ver qué tenemos acá. Tenemos audio también, mensajes. Fernando que me dice, tengo entendido que hay motores de máquinas tipo autoelevador que funcionan con una garrafa, dice, según estados y sus normas que están permitidos en Estados Unidos, me dice Fernando, ¿sí? Sí, puede ser esto, ¿eh? Puede ser. Es más, creo que, bueno, ahí donde trabaja Marcelo, creo que trabajan con autoelevadores, ¿eh? A ver qué es lo que nos dice acá. Bueno, me eliminó el mensaje acá la gente de las grutas. Están aditivados ya, parece. Y, acá está, mirá, justo, Fernando, mirá. Ahí me manda una foto, Marcelo de Miami, y de un auto elevador, y me manda un audio, justamente, mirá, justo es lo que vos decías. A ver, vamos a escucharlo. Ya, claro, ese equipamiento acá en Estados Unidos para los autos no existe. No sé por qué, porque mucha gente de acá, de este país, que ha viajado a Latinoamérica o a Europa, sabe que eso existe, pero no se usa. Pero aquí te mando una foto del FOG, del tracto elevador que estoy usando en este momento, que no es el que uso habitualmente. Y si te darás cuenta, atrás tiene un tubo de gas, de propano. Así que no es que no se usa, aquí se usa, y los autobuses, los colectivos locales de transporte público, creo que están trabajando así también, y con electricidad otros. No es que no se usa, pero no está popularizado en los coches. Y yo creo que la razón es que le quita espacio al baúl. a la parte de atrás, no sé. Nunca he hecho esa investigación realmente, pero la gente sí sabe que eso existe acá. No creas que, bueno, los que han viajado y conocen otra parte del mundo, si no te quedan mirando como bicho raro. Pero acá te mando la fotito para que veas cómo luce el tubo de gas detrás del tracto elevador. Bueno, ahí justamente entonces, ahí mando una foto, ahí se la vamos. Reenvíesela, por favor. Ahí, reenvíesela a Fernando, ahí estamos, ¿eh? Ahí escuchó, me manda así con los deditos, ahí está. A él le envió la foto, bueno, ahí está justo lo que decíamos. Sí, es una garrafa de, ¿qué es esto? De 10 kilos, parece. Una garrafita de 10 kilos, es un autoelevador de color amarillo, bueno, funciona de ese tipo. Pero bueno, como nos decía él, no hay vehículos automóviles, ¿eh? Claro, ahí Fernando me dice, exacto, los había visto justamente allá, claro. Toda gente pudiente, gente pudiente que tenemos de oyente. Este acá, muchacho, el otro que está en las grutas ahora, la otra vez vino, contó que se había ido a conocer la fábrica de Ferrari, el muchacho desde Miami, qué oyentes, Y hablando de Ferrari, miren lo que son, me vino a la memoria cuando estuvo Juan y acá hablamos de la Ferrari, ¿no? Tenemos para hablar de Ferrari, está haciendo una sub, una pura sangre es el nombre, incursiona, podemos decir, en lo que es este tipo de camionetas, pequeñas camionetas, Se ríe de Fernando y me dice expudiente. Vamos a repetir el teléfono, el WhatsApp para que se anoten para el sorteo, para que nos comenten esta especie de que largamos de consigna, podemos decir, sí, es una consigna. ¿Qué es lo que hace cuando van a entrar al garage? ¿Sí? Ya sea en su casa, un garage, un estacionamiento. No si van a doblar en la esquina, si van a entrar a un garage. Si ponen el giro o ponen las balizas y luego ingresan. Eso es lo que queremos saber, que después vamos a tener acá. Tenemos, según la ley de tránsito nacional, a ver qué sería lo indicado, Siguen entrando más mensajes. Vamos a ir ahora con más música. Siguen más mensajes. Vamos a ir con más música. Criminos. Bueno, vamos, por favor. Cuando usted quiera, póngalo nomás. Yeah. Hoy quiero pop. Que nadie me joda. 104.1 Radio City. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Bueno, estamos de vuelta, ¿eh? Y tenemos la palabra de alguien sabio en el tema, podemos decir, ¿sí? La gente de Total Argentina. Están todos los sábados con nosotros, ustedes lo saben, con sus recomendaciones. Fernando Cerri, que hoy lo nombré al principio del programa, que pueden ingresar y ver los videos que subimos a nuestro canal de YouTube, de videos que armamos junto con él. Bueno, en este momento lo tenemos que nos mandó un mensaje, un audio, justamente hablando del tema de este que dijimos del GNC y el tema de lubricantes, que hay mitos que él va a nombrar, así que préstenle mucha atención a Fernando Cerri de Total Argentina Lubricantes, de la Escuela Lub, que también los va a invitar para el miércoles, que hay un nuevo seminario. Le agradecemos a Dolores Serrano, la gerenta de marketing de Total, y a David Rodríguez, el CEO de la empresa, que nos permiten que él esté presente hoy acá. Así que, por favor, cuando tenga listo el audio de Fernando, por favor, ya lo tiene. Bueno, vamos a escucharlo, por favor. Bájeme bien. Un saludo muy grande a todos ustedes que estoy escuchando, que están escuchando igual que yo. Algo sobre el gas, porque muchos dicen el vehículo que usa gas tiene el beneficio de que el aceite dura más, porque sale más limpio. Señores, no se confundan. El gas, el GNC, tiene un poder calorífico aproximado de 8.000 kilocalorías sobre kilogramos. O sea que es menor que el poder calorífico de la nafta, que tiene 12.000 kilocalorías por kilogramo. Y uno dice, ¿y por qué es más caliente el motor que funciona a gas? Simplemente porque la combustión es más espontánea y eso somete al aceite a más rigor, lo castiga más al aceite. ¿Y por qué no se pone negro? Y bueno, porque el combustible líquido genera carbón, mientras que el gas tiene una combustión más limpia. El periodo de cambio que tiene un aceite que funciona con GNC, obviamente, es el mismo que, y yo diría que debería ser menor, es el mismo que el de los motores a nafta. Siempre se recomienda que aquel aceite que funciona en GNC siga siendo el mismo que recomienda el manual de usuario, para como si fuera naftero. Fíjense a qué punto llegamos. No hay por qué privar a ese motor de los beneficios que ofrece un lubricante para motor naftero. Bueno, soy Fernando de Total y quiero invitarlos para el próximo seminario que vamos a tener el día miércoles, y vamos a hablar un poco de esto, ciertamente, y también de cómo atender al cliente, aquellos que tienen taller, para que no te lo puedas sacar de encima, algo tan preciado en los días de hoy. Gaby, gracias por este espacio y te mando un gran abrazo, y a todos los oyentes, por supuesto. Bueno, lo escuchábamos a Fernando Cerri, el indicado para hablar de este tema, justamente. Obviamente el sector de ingeniería de fluidos y lubricantes de Total Argentina. Así que bueno, ahí les dejó claro básicamente por qué el aceite sale más claro, que le llama a la gente, ¿sí? No, me dura mucho más. Bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. El tema calorífico, todo lo que él habló. Si lo quieren volver a escuchar, esto obviamente, recuerden, nosotros subimos los podcasts en las plataformas, en Spotify, en iVoox y en archive.org. RG. Tenemos más mensaje. Mensaje de Fernando, que me decía que era expudiente, que creo que ya lo habíamos dicho. Y tenemos, a ver qué nos mandan la gente de las grutas. Tenemos un audio, vamos a escucharlo, a ver lo que nos dice, ¿sí? Sí, Gaby, querido, está terminando con todo, con el tema de la SUV, para competirle a la Lamborghini, que sacó también la SUV más potente, y la va a sacar al mercado antes del que termine el 2021. Es una competencia directa que tiene con la Lamborghini para ese segmento. También con el mismo motor que la Ferrari que estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto? Bueno, ahí es Juani, que me hablaba, sí, de Ferrari, si hay que hablar de Ferrari, él está presente siempre. Claro que yo anticipé, vamos a hablar después en el próximo bloque, de la ese tipo de camioneta italiana, que es rarísimo escuchar nombrar, o podemos decir que Ferrari va a sacar una camioneta. Bueno, sí, así es. Y él nos decía que lo va a sacar para competir con el de Lambo, que se llama Urus. Así puede ser. Bueno, de eso no estoy al tanto, pero vamos a buscar información para otro programa, ¿eh? Así que vamos. Tenemos mensajes. ¿Quién se anota acá por este lado? Tenemos hoy arranco Marilina, que se anota con el 117. Dice, ay, arranca su franco, está trabajando en este momento, arranca su franco a las 22, así que le queda poquito. La gente nos vuelve a saludar, la gente de Enigma Motel está presente, escucharon en los pasillos. Bueno, que sigan pasándola bien. Repito, para que se anoten para el sorteo, los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés, y el kit de belleza automotor de Impulso 2M. Al WhatsApp mandan el nombre y los últimos tres números del DNI al 299-428-4328. Sí, Red Hot Chili Pepper, acá me decía Fernando, ¿quién es Red Hot Chili Pepper? Tenemos de cortina, ¿eh? ¿Y con qué vamos a ir? Vamos, ¿con qué tenemos? Con Aerosmith, por favor, vamos, sí, a levantar un poquito más la noche, ¿eh? Vamos, por favor, vamos, dele paso nomás. King. Bye. 104.1 Radio City, la unión de los significados contrarios. WhatsApp 299-428-4328. Leñiberi, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiberi. Valero, repuestos y accesorios Mercedes-Benz. Envíos al interior. Consultas al WhatsApp 299-512-9777. Perticone 735, Neuquén Capital. Valero es Mercedes-Benz. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Nos lleva a un estado de felicidad absoluta. Sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 115-8172-969. Helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. ¿Sabías que hay un surtidor restaurado de la primera gasolinera que tuvo la capital neuquina? El surtidor es uno de los tantos hitos que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad de Neuquén. Fue construido por Siam Ditela e instalado en el año 1936. En el edificio en el que hoy funciona una librería, por ese entonces la gasolinera Chacabuco vendía combustible y lubricantes. Si querés ir a sacarte una selfie, te contamos que el histórico surtidor está ubicado en San Martín 45, a metros de la Avenida Argentina. Conoce más de Neuquén y el mundo en descubres.com. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Y acá estamos nuevamente. ¿Qué hora tenemos? 20:29 ya de la noche. Y les quiero dar una sorpresa porque tenemos a Fernando Cerri, que lo tenemos en línea. Fernando, hola, buenas tardes. ¿Cómo buenas tardes, porque no creo que haya cenado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero qué privilegio es para mí estar, hacer que me oigan realmente y en vivo. Es un placer para mí tenerlos ahí. No son amigos, yo creo que son colegas más que nada, porque debe haber muchos mecánicos también, ¿no? Muchos fanáticos de los autos y eso. Y yo soy, como yo soy fanático, hay un buen entendimiento. Por eso, después antes de colgar, obviamente voy a sacar mi celular, porque me apasiona hablar de este tema, obviamente. Totalmente. Yo soy de que algunos escuchan en el seminario de Escuela Luz, que después le paso como se hacen para anotar, no es que esté pasando un chivo. Con respecto a lo que había dicho recién Gaby, que es algo que estuvimos conversando toda la tarde, porque la verdad sí. Que nos llegó toda la tarde esto, sí, claro. Discutiendo, pero bueno, es así. Entonces, vos me preguntabas, ¿cómo puede ser, Fernando, que siendo que el gas tiene menor poder calorífico, no contamine tanto el aceite? No es así. Ocurre, como lo dije antes, que si bien el poder calorífico del gas es menor que el de la nafta, y yo diría que en un 40% menor, la liberación de energía que tiene el gas al momento de explotar en la cámara de combustión es más espontánea, se inflama más rápidamente, por eso es tan peligroso el gas, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Al liberarse más rápido genera más temperatura, y esa mayor temperatura somete más al aceite, pero lo somete rigurosamente con la temperatura, no generando más depósito, porque el gas tiene una combustión limpia, es la virtud que tiene. Entonces, por eso, el gas aceitito. Mucha gente dice, mira qué aceite que estoy usando, que pasaron 10.000 kilómetros, nuevo, impecable, ¿no? Está nuevo, impecable. A la vista te ocurre que está contaminado con ácido, el ácido nítrico que se genera debido a esas altas temperaturas. Muchos dicen, no, le voy a, hasta voy a ahorrar el aceite porque voy a poner un aceite más económico. Hay tantas marcas que hacen alusión a los genes. No, no es bueno eso, señores. Hay que seguir respetando la recomendación del manual de usuario. Si antes usaba con nafta tal producto, síganlo usando porque no hay por qué privar al senador. Totalmente. El aceite con tantas propiedades y tantas cualidades, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos. Lo que hablamos hoy, ¿vale? Exacto, pero exacto. Hablamos prácticamente sí. Toda la tarde y... Bueno, hablamos de otros temas también. Y Fer, aprovecho y bueno, capaz que me tomo el atrevimiento, ¿no? Me voy a tomar un atrevimiento. Si alguien te quiere contactar, a ver, algún oyente, algún colega que nos escucha, Fernando está, como siempre lo presentamos, hoy lo tenemos en vivo acá en línea, así que me tomo el atrevimiento, no le consulté. ¿Dónde te pueden contactar? De hacerlo de forma directa por alguna consulta, ya sea tema de aceite de la caja, aceite del motor, aceite de caja automática. ¿Dónde lo pueden hacer? Lo primero que voy a hacer cuando alguien me llame, primero voy a ser amigo, porque digo, bueno, si me llamó es porque le gustan los fierros. Entonces, primero voy a ser mi amigo y después voy a ahondar muy bien en el tema y voy a ir a lo práctico, sin hablar de la teoría molecular, simplemente voy a ir a lo práctico. El celular mío, mi WhatsApp es el 11 50 25 75 52, es mi celular y que bueno, siempre está abierto para el amante de los fierros, sobre todo. Entonces, bueno, como vos, yo también soy amante de los fierros y yo creo que en un 99,99% aman a los fierros y son los aquellos que mira, dudan cuando, al salir de su casa, dudan cuando ven el cielo nublado, como yo. Bueno, a ver si cae granizo. Estamos por tomar algún otro medio. Lo tenemos al loco del Siroco, oyente, Juani, el loco del Siroco. Ese salió una vez. ¿El loco del Siroco ahí también? Claro, sí, Juani, sí. Ah, bueno, un saludo grande para los que me quieren ser amigos. Sí. También, es así. ¿No? Bueno, voy a repetir ya que lo dijiste vos, repito, es 11 50 25 75 52, es el WhatsApp, le mandan un WhatsApp a Fernando, y si tiene alguna duda, él se las va a sacar, ¿sí? Así que... Y me llaman también, si bueno. Si quieren llamarme, me llaman. Teléfono abierto, mira, Total atiende 24 horas, toma, ¿eh? Acá... buenísimo. Bueno, Fer, te agradezco la verdad, porque esto fue así de sorpresa que te llamamos por haber podido salir al aire. Es un gusto, la verdad. Nosotros estamos continuamente en contacto, pero bueno, es un gusto que poder tener en vivo. Siempre tenemos tus audios. Hoy te tenemos en vivo. Y les recordamos, el miércoles entonces es el nuevo seminario, como dijiste vos, que es a las 19 horas, ¿no? A las 19 horas. Correcto. Hay que entrar a la web que dice Escuela Luz. Escuela Luz es un apartado de lo que es Total. Y créanme que no hablo de solamente Total y Total. No. Son consejos prácticos. Voy a lo técnico. Que les sirva a aquellos que trabajan del aceite y que trabajan de la mecánica. Y los preparo para ello. Y lo hice junto con Gaby y todo esto. Porque esto no está en los libros, señores. Y lo que yo también, perdón que te corte, porque lo que yo también siempre aclaro es que vos los das para hasta aquel que no tiene conocimientos, digamos, que no es profesional, ¿sí? O sea, lo das de una manera que cualquiera lo puede escuchar, tanto como para un profesional como para el que no lo es, porque lo explicás para ambos lados, así que eso está buenísimo. Cualquiera se puede anotar, es gratis, les comento, eso es gratis, así que lo pueden hacer. Así que lo hago con todo el gusto y con toda la pasión. pasión, lo hago con amor lo que hago, porque primero, bueno, que pertenezco a Total, obviamente, pero trato de darle el toque técnico sin hablar tanto de Total y aburrirlos. No, es que sea fanático de una marca de lubricantes que la defienda, y son herramientas para defender a los que están usando. Y es una forma de ampliar el portfolio de trabajo que hacen en su taller. Porque, por ejemplo, los lubricantes a veces se limitan nada más que cambio de aceite y filtro. Ahora, sí, hay otras cosas que pueden hacer. Acá en Buenos Aires no le voy a decir cuánto cobran un cambio de líquido de freno, pero cambia. Entonces, en este módulo que voy a presentar el día miércoles, voy a indicar cómo se cambia el líquido de freno. Es algo trivial, sencillo, suave, y que no puede tener complicaciones. Lo mismo con el refrigerante. Totalmente. Es muy sencillo, lo hace Gaby en su... No por eso quiero decir que es fácil. Lo hace Gaby y tiene sus herramientas, pero no hace falta herramientas especiales que Gaby las tiene para cambiar un líquido de freno, un refrigerante, etcétera. Gaby también tiene un elemento que se llama... Permitime, Gabriel, que lo aclare. Sí. Yo le regalé un instrumento que se llama refractómetro. Así es. Que mide la concentración de refrigerante en agua. A ver qué nivel tiene. Detecta, a ver si lo que están usando es agua pura y se le está carcomiendo el motor, por ejemplo. Cavi tiene ese instrumento que le regalé con mucho cariño y que puede detectar, puede sensar cómo está su líquido refrigerante. Pero primero el aspecto y segundo la parte cualitativa, que les va a decir si realmente el sistema de refrigeración está o no protegido al que llaman tanto su auto. De eso se trata. Yo la verdad que tengo muchos temas para hablar, sí. Pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad. Bueno, Fer. Me engancho mucho. Sí, le gusta hablar. Le gusta hablar mucho, Fer. Bueno, Fernando, te agradezco por favor el tiempo, así que muchas gracias, muchas gracias por este contacto. Una vez poneme música de fondo, Gaby. ¿Cómo? Algo de música country de fondo, poneme la próxima. Bueno, la próxima vez, musicalizador, acá tenemos el reclamo, al aire, el señor Fernando, ahí tenemos, le vamos a poner música country. ¿Algún cantante me dice? Tengo mucho, yo te mandé uno, ahí se lo tenés que poner, Ah, bueno, ¿no? Bueno, sí, ahí me acuerdo. Sí, sí. Sí, es un clásico allá en Estados Unidos. Exactamente. Bueno, un abrazo grande, enorme a todos y buen fin de semana. Bueno, gracias, Fer, gracias por el contacto, Adiós. Bueno, ahí teníamos la palabra de Fernando Cerri, explicando un poco más sobre este tema del lubricante con el GNC, invitando al aire y dando su teléfono. Por si alguno tiene una duda, se lo vuelvo a repetir, el WhatsApp de él es el 11 50 25 75 52. Le puede preguntar referido a lubricantes, a refrigerantes. Él habla, y como lo dije al aire, lo explica de una manera muy sencilla, se entiende, así que no van a tener ningún tipo de inconveniente y no le llamen a las 3 de la mañana, ¿no? Hola Gaby, ¿cómo andamos? Me dice Gabriel Giomi, me anoto con el 925, ¿estás resfriado? Sí, estamos saliendo en estado gripal, Gaby, así que sí, muchas gracias por preguntar. Javier, que dice presente, hola Gaby, ¿cómo estás? Me dice acá escuchando un poco tarde, pero logramos hacernos un tiempo para sintonizar, que tengas un gran fin de saludo. Javi, para vos también un excelente fin de semana, ¿eh? Y hay Fórmula 1 este fin de... Baby,

Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. ¿Querés vivir de tu pasión? ¿Querés abrir tu propio taller o reparar tu auto o moto? ¿Querés empezar a trabajar en una concesionaria o alguna terminal automotriz? Queremos ayudarte a cumplir tus objetivos y estamos comprometidos para que logres alcanzarlos. Abrimos las inscripciones a las carreras de Mecánica y Tecnologías del Automóvil y Mecánica y Electrónica de Motos. Vas a aprender toda la teoría y toda la práctica necesaria para realizar un correcto diagnóstico y reparaciones de forma realmente profesional. Elegí la modalidad presencial, intensiva o semipresencial a distancia. ¿Qué esperás para cumplir tus objetivos? Estudia mecánica y electrónica automotriz. Inscribite hoy 0810-220-4822 www.ifca.com.ar. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Y estamos nuevamente acá en Radio City 104.1, este especial de viernes de Music Cars. Algunos preguntaban qué pasa hoy que están los viernes. Bueno, mañana no vamos a estar como anticipamos el sábado pasado en el programa. Solemos estar porque hay gente nueva que nos está escuchando, como Facundo. Le mando un saludo a Facundo que nos está escuchando, que se sintonizó la radio. Bueno, nos está escuchando de acá de Neuquén. Si no, salimos todos los sábados de 10 a 13. Hoy es un especial de viernes. Quizás por el horario hay mucha gente que ya salió de trabajar. Bueno, que tiene la posibilidad de escucharnos. Así que hoy es tema actualidad de vehículos. A veces hablamos de clásicos, pero mayormente, como dice el nombre, música y autos. Y yo les había comentado que Ferrari va a sacar la primer camioneta de su historia. Así que es raro, todos autos deportivos. Pero bueno, se sube a este auge que hay de este tipo de vehículo, podemos decir acá, no para compararlo, ¿no? Pero podemos decir histórica, que se dejó de fabricar la EcoSport. Es uno de los modelos que más éxito ha tenido. Podemos decir eso. ¿Cómo se sabe? Bueno, después de filtraciones de, obviamente, cuando pasan estas cosas, alguien que haga un espía, podemos decir, que vio camuflado este vehículo. Y lo que se puede hablar, hay un par de fotos que están circulando, líneas con muchos ángulos, una enorme parrilla frontal, spoiler aerodinámico, el capot va a contar con una salida, una toma de aire central de color negro, y que supuestamente esto se va a combinar con lo que es el techo y los pilares de esta camioneta Ferrari. El nombre, escuchen, Pura Sangre. Pura Sangre, ese es el nombre que está circulando, que va a tener. De costado se pueden observar las llantas de aleación, unas llantas de gran tamaño, una muy buena altura de separación del suelo, barras en el techo de color cromadas. Y también, bueno, va a tener pasarruedas y, bueno, faros LED, todo lo que se escucha, se ve, no se escucha hoy en día, ¿no? Salida de escape doble de ambos lados. Y este auto, bueno, lo pescaron Infraganti cuando andaba en la pista de Fiorano en Italia. Lo filmaron mientras circulaba camuflada. El pura sangre, ¿qué me dicen? Algo para que destacó Ferrari y anticipó que va a contar con un motor tipo híbrido. Tipo híbrido. Y me viene a la memoria esto, justamente estoy haciendo un seminario híbrido y me había pasado la publicidad a la gente de IDCA. Si a alguno le interesa, quiere asesorarse, hacer algún tipo de estos cursos que brindan ellos, yo estoy haciendo el de híbrido justamente para interiorizarme un poco todos los jueves. Ustedes lo llaman o se pueden meter a la página idca.com.ar o por las redes sociales. Lo más fácil es meterse por la página, están todos los datos ahí. Bueno, le dicen que son oyentes de Music Cars y van a tener un descuento del 20% en cada seminario o curso que ustedes quieran hacer, que lo puedan hacer obviamente en forma online, ¿sí? Casi la mayoría de las carreras. Volvemos a seguir hablando de esta pura sangre de la camioneta de Ferrari. Tendrá tracción en las cuatro ruedas, nueva suspensión, transmisión automática de doble embrague. Esto viene a ser así como los que tienen algún Volkswagen Passat o algún Vento con DSG, la caja, bueno, con doble embrague. El espacio, el interior es para cuatro personas, ¿sí? El Ferrari se caracterizaba por tener para dos, así que para cuatro personas. Y bueno, va a ser un vehículo totalmente aerodinámico. El nuevo aumento, este, obviamente lo que espera Ferrari es producir nuevas ganancias, ¿sí? Y se fabricarán nada más y nada menos que alrededor de 10.000 unidades por año. Es un número considerable para... no tengo el costo acá, no tengo el costo de lo que va a salir, pero es un número considerable para estar hablando de esta marca, ¿eh? Y llegará a las calles este concepto totalmente diferente, dijo el director técnico de Ferrari, totalmente diferente a la SUV existente en el año 2022. La vamos a poder ver en las calles, ojalá podamos verla acá en el país alguna. Viene a competir con modelos como Aston Martin DBX, el Bentley Bentayga, no lo conozco, el Lamborghini Urus, que había comentado Juani, el Maserati Levante, el Porsche Cayenne y el Rolls-Royce Cullinan. Y antes, sí, acá me dice acá el operador. Antes sería imposible que un marca como las que nombramos hicieran camioneta, totalmente. Totalmente. Se estima que el motor elegido va a ser un V6 en esta camioneta que va a lanzar Ferrari híbrido, como comentamos. A tenerlo en cuenta, se mete en este mundo Ferrari para competir. Obviamente me dice, pero va a dejar, no, va a seguir haciendo, se mete, incorpora nuevos diseños a su marca. Recuerden anotarse para el sorteo, los 20 kilos de leña de Leñiberi. Leña donde estés, cuando si solicitan también o pasan a comprar por Miguel a Camino 802 de acá de Neuquén Capital, le dicen, son oyentes, escucho a Gabriel en el programa de Music Car o de Radio City y van a tener un descuento adicional. Y también anótense para el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia. Así que tenemos esos dos premios para el sorteo de hoy. Y volvemos con la consigna esta que se armó, que fueron contestando. ¿Qué es lo que hacen si van a ingresar a un garage o a un estacionamiento? No si van a doblar en la esquina, porque es muy obvia la respuesta. Si doblan en la esquina, ponen el giro. Si van a ingresar a un garage, un estacionamiento, ponen el giro o ponen la baliza. Es algo que vamos a hablar en uno de los últimos bloques. Vamos a ver qué es lo que dice la Ley de Tránsito Nacional con respecto a esto, ¿sí? Vamos con música, por favor, operador, que tenemos Def Leppard. Vamos, por favor, a poner música.

En ese lugar, en Concepción del Uruguay. Y finalmente, bueno, la cuarta fecha se va a disputar ahí de este año sin público y con 46 inscriptos. Una marca récord de los últimos 8 años que no había tanta gente inscripta en esta carrera. Es para tener en cuenta. Mucha gente. El Rally Neuquino, bueno, que se iba a disputar este fin de semana. Ayer, anteayer, lo dispusieron, se suspendieron todas las actividades programadas para lo que es 17 y 18 de abril, así que no se va a poder correr. La Municipalidad de Plaza Huincul suspendió todo. Esta era la segunda fecha del Rally Neuquino, donde bueno, van a dar, en estos días van a decir para cuándo se va a reprogramar, ahí donde tenemos los amigos, ¿no? Que está Francisco La Cruz, el hermano de Diego, la gente de Enigma Motel, Matías, padre e hijo, Matías y Ezequiel Coria también, son oyentes y auspiciantes acá del programa también, que están corriendo. Paolo Angeloni, que corre con Ulises Agesta, gente acá de Neuquén. Los hermanos e hijos, sí, padre a veces se sube al auto, la gente. La familia Rojas, que andan arriba del 147 ese que tienen, que andan para todos lados, de un lado para otro. Esta semana justamente pasaron a visitarme. Fútbol, me dicen acá, fútbol. Bueno, fútbol tenemos ahora 21:15, vamos, esperen que me agarro. Vamos con fútbol. 9:15 ahora ya están por jugar. Central Córdoba contra River. Nosotros tenemos acá los televisores, así que lo vamos a ver. TNT Sport, lo vamos a estar en silencio, obviamente, ¿sí? En silencio, operador. No se me haga el loco, ¿eh? Eso es hoy. Mañana sábado, 21:15, dije TNT Sport. 13:30, Sarmiento contra Lanús, TNT Sport también. 15:45, San Lorenzo contra Argentino, TNT Sports. 18 horas, juega Boca contra Atlético Tucumán por Fox Sports Premium. 20:15, cierra la jornada del sábado, Newell's contra Patronato, Fox Sports Premium. Vamos a buscar qué hay para el domingo. Sí, esto es la Liga de Argentina. Ahí estamos buscando para el domingo, que no me lo dieron anotado acá. La producción dijo, yo viernes no voy, trabajo los sábados. Acá tenemos domingo 18 de abril, 13:30, Arsenal contra Racing, Fox Sport Premium. Uy, qué lío que se armó Racing Independiente. 15:45, Estudiantes contra Gimnasia, un clásico de La Plata, Fox Sport Premium y TNT Sport lo van a transmitir. Independiente contra el consagrado campeón Defensa y Justicia por TNT Sport lo van a hacer a las 18 horas, el domingo. Colón frente a Godoy Cruz, TNT Sport a las 21 horas, esto es el día domingo. Y el día lunes, creo que hay un partido, por favor, fíjese, deme una manito. El día lunes, ¿qué tenemos? A ver. Día lunes, esto tenemos, sí, ve que había un partido, Banfield contra Platense a las 18 horas. Sí, podemos decir que es un clásico este, lindo partido. ESPN, Fox Sport Premium y la TV Pública. Por todos esos canales lo pueden ver, ¿eh? Hablamos del turismo carretera, hablamos que se suspendió el Rally Neuquino, 95 binomios había, impresionante la cantidad de inscriptos, así que de la Fórmula 1 también dijimos, y bueno, hablamos de fútbol. Recuerden, seguimos con la consigna, que es lo que hacen para ingresar a un estacionamiento, a un garage, ponen la baliza o el giro. Ya en el próximo bloque vamos a estar hablando, vamos a decir, según la ley de tránsito, ¿qué sería lo indicado? Sería lo indicado. Sí, me dijeron, Gaby, está así, estoy un poquito congestionado. Estamos recuperados, ya no tenemos nada, hicimos como corresponde todo, no tenemos nada, estén tranquilos. Vamos con más música. ¿Qué tenemos, musicalizador? ¿Qué le pasó? Me dice que tenemos aquí, vamos, por favor, vamos con música. We'll be right back. somos tan rockeros que escuchamos pop y bailamos electrónica. 104.1 Radio City. Y volvemos. Y momento de hablar de esta consigna que empezamos a debatir al principio del programa, ¿eh? ¿Qué se usa para entrar a un estacionamiento? ¿Las balizas o la luz de giro? ¿Qué es lo que dice la ley de tránsito nacional? O el código de tránsito, podemos decir. Antes de entrar a un estacionamiento, el auto debe dar, obviamente, aviso con la baliza, con el giro. Esto genera un debate, ¿sí? Muchas veces dicen, no, pones el giro porque vas a doblar. ¿Qué es lo que pasa? Acá dijeron, a ver si volvemos con los mensajes. Bueno, Gustavo había dicho baliza. Fernando había comentado, pues, en algunos casos, depende con qué auto. Fernando, de autos antiguos, que ponía, claro, con el bote, había dicho, con la lancha, ponía la baliza porque es terrible el largo que mide. Y vamos a ver qué es lo que dice la ley de tránsito, la 24.449, ¿sí? Establece que las luces intermitentes de emergencias, así como es que se denomina técnicamente lo que llamamos balizas, deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas. Lo de maniobras riesgosas deja lugar a una propia interpretación. Para alguno puede ser que ingresar a una cochera, a un estacionamiento, se puede considerar como este tipo, digamos, de indicación. Porque el que viene de atrás, obviamente, si, ¿qué es lo que piensa la persona que piensa así? El que viene de atrás, si yo pongo el giro, va a pensar que doblo en la esquina. Que podríamos decir que es la lógica, y hay un riesgo de choque, ¿no? Y hay una integridad física de ambas personas. Si el auto se sube a la vereda, entonces hay una acción de peligro, podríamos decir. Sí, lo hay. Y también lo concreto que dice la ley de nacional, si bien no se pronuncia específicamente sobre qué hay que hacer para anunciar el ingreso de un estacionamiento, sí lo hace el Código de Tránsito y Transporte, ¿sí? Dice, las luces intermitentes deben utilizarse para indicar que el vehículo se encuentra detenido, para prevenir egresos de la vía pública o para la ejecución próxima de maniobras de detención, estoy leyendo tal cual dice, de estacionamiento o cualquier otra riesgosa o inhabitual, sanciona la ley de tránsito, ¿sí? Si consideramos entonces que entrar a una cochera o egresar de la vía pública, porque lo que estamos haciendo, estamos saliendo de una calle para meternos a un estacionamiento, entonces es obligatorio el uso de las luces intermitentes, como dice, o baliza, como la conocemos nosotros, cuando vamos a hacer determinado ingreso a un garage. Colocar las luces de giro es para avisar que vamos a girar en una esquina. Si lo hacemos en un garage de estacionamiento, es cometer un error. Tiene lógica si lo pensamos, porque si vos pones la luz de giro, el que viene atrás, es lo que había comentado al principio, piensa que vas a volar en la esquina. Así la pongas a mitad de cuadra, es muy raro. Uno ya andando en la calle se da, o sea, puede percibir algo. Yo cuando me ponen la luz de giro, obviamente voy mucho más apartado, porque no sabes con lo que te puedes esperar. No te puedes esperar, porque a veces te entra en un garaje, no te ponen baliza, no te ponen giro, no te ponen nada, ¿sí? Así que el giro es para doblar, las balizas para ingresar. Y según aconsejan los especialistas de seguridad vial, para evitar malos entendidos, otra cosa que también es, muy poca gente lo hace, yo cuando me vienen muy pegados o depende cómo lo vea que maneje el de atrás, lo hago, ¿sí? Sacamos el bracito y gané, dice acá Gustavo. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a indicar, por lo menos vamos a indicar la detención, ¿sí? Hay ciertos, como supuestamente también lo tienen que hacer los ciclistas, que ese es otro tema, ya no me quiero pelear con la gente oyente ciclista que tenemos, ¿sí? Pero que si hacen o no las señales correspondientes, algunos se te mandan como vienen. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bajamos el vidrio, sacamos el brazo y lo levantamos. Estamos avisando al que viene atrás que vamos a hacer, o que nos vamos a detener, que vamos a hacer una maniobra. Lo ponemos en sobreaviso. Esto muchas veces te salva de un dolor de cabeza, de que te rompa el paragolpe y de que el de atrás, porque pasa esto, un topetazo, y hoy en día te lo aniquila. Hay autos que te lo destrozan, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta. Entonces, para ingresar al garage, a un estacionamiento, las balizas e ingresas. Y si lo pensamos, tiene una lógica. El giro es para abrir en las esquinas, ¿eh? Vamos con David Bowie. Nos tiene preparado acá el musicalizador. ¿Y qué tenemos después? Vamos a seguir hablando después. Bueno, ahora vamos a ver qué tenemos. Ah, tenemos un bloquecito también de Nacional, me dice. No nos vamos a perder el bloque Nacional. Vamos entonces con David Bowie. We'll be right back.

Pórtate bien. Bueno, ¿qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Porque me distraigo. ¿Con qué seguimos? Por favor, con Miranda. Vamos a escuchar Miranda, Yo te diré. ¿Y después qué tenemos? Algo que nos había quedado el programa anterior que me dice de Ataque 77. Bueno, vamos con Miranda primero. ¿Cómo se llama? Yo te diré. Los dos se nos ha mezclado. 104.1. 104.1. En Neuquén, Radio City. WhatsApp 299-428-4328. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y acá estamos nuevamente, y llegó el momento del sorteo, ¿eh? Pero primero pasaba, vamos a ver qué escuchamos. Yo no quiero volverme tan loco, Charly García, ¿eh? Miranda, yo te diré, un tema pedido para la gente de Loma de Zamora, especialmente por Tony, ¿sí? Que lo pidió, así que dedicado para él. También No me arrepiento, de Ataque 77, pedido por Martina. Y Patricio Rey, Ropa Sucia, dedicado para Gustavo, también de Lomas de Zamora. Ahora sí, ¿tenemos la lista? Bueno, páseme la lista, por favor. Sí, acá. Bueno, muy bien. Tenemos... No, hoy no hay. Hoy ya está ahora en escribano, nos puede llegar a salir. Así que usted va a ser de escribano, ¿sí? El músico... ¿Sí? ¿Usted? Bueno. Tenemos... Vamos primero con el sorteo de los 20 kilos de leña, de Leñiberi. Leña, donde estés, ¿sí? Recuerden, lo pueden pasar a retirar por Miguel a Camino 802. Desde mañana, ya hoy, están cerrados. Lo ven a Nicolás. Retiran el ganador o ganadora, el acreedor retira, repito, Miguel a Camino 802 de Neuquén Capital. Vamos a ver quién ganó. Vamos, es un ganador. El ganador es Néstor con el 538. Ganó los 20 kilos de leña. Lo felicitamos, por favor, a comunicarse, que se vayan comunicando, que ya estamos cerrando el programa. Nos quedan un par de temas para cerrar, Vamos con el kit de belleza automotor de Impulso 2M, ¿eh? Este lo pueden retirar por mi local, Bahía Blanca 672, de lunes a viernes, de 9 a 17, lo pueden retirar por ahí. Es un hermoso kit de belleza que trae silicona, un aromatizante, un perfume, esos que van enganchados en el tablero, así que es muy bonito. Es también otro ganador, ¿sí? Con el 128, Facundo, te ganaste el kit de belleza automotor. Así que ambos ganadores, Facundo. Y Néstor se ganó los 20 kilos de leña de Leñiberi con el 538. Retira por Miguel a Camino 802 desde mañana. Y con el 128, Facundo, el kit de belleza automotor. Vamos con un pedido, vamos con AC/DC, sí, vamos, por favor, vamos a escuchar y ya estamos cerrando. A comunicarse los ganadores, Escuchanos online en www.radiocityNQN.com. Y se fueron reportando los ganadores. Ya Néstor se hizo presente, está muy contento con la leña, ¿eh? Una fotito, a ver si invita de vez en cuando en vez de una fotito, sería mejor. Y ya que ahora tenemos las 21:52, tenemos el partido, el Central Córdoba River, se está jugando 0-0 todavía, ¿eh? Así que, y tenemos también a Facundo agradecido, Facundo del 128, el kit de belleza automotor, muchas gracias, dice. Así que nos va a seguir escuchando todos los sábados, ¿eh? El sábado, hoy es viernes, es un especial de viernes, medio, pero hay gente que está muy contenta de este horario, ¿eh? Gustavo, Tony de Lomas, la gente de Centenario, mucha gente que le gustó. Y bueno, el tema de Nacionales, tenemos todo un, también que les gusta a la mayoría. Así que tendremos que hablar con la gente de la radio, a ver si hacemos o si hacen un programa de Nacionales, ¿eh? Puede ser rock nacional o rock español también. Es algo, ya habíamos hablado algo de eso, sí, habíamos hablado, a ver si le metemos un poco de ritmo. Vamos que el Motel Club de Cortina, qué temazo. Tocó de cortina. Vamos con un pedido que teníamos, Bon Jovi. Y ya venimos para cerrar, para saludarlos y cerrar. Vamos con Bon Jovi, por favor. por favor. Escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Music Cars, escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Llegamos al final de este viernes, esta noche de viernes, viernes especial acá en Radio City, en Music Cars, ¿eh? Sigue agradeciendo, Néstor, dice, falta el asado. Bueno, no podemos con todo. Busque un auspiciante, una carnicería, por favor. Tony, que dice, muchas gracias Gaby por el tema de Miranda que me mandaste, agradecido, ¿eh? Yo te diré un pedido. los últimos mensajes, vamos, Fernando. Muy buen fin de semana, dice Néstor. Gracias, Gaby, por el premio. Facundo también agradecido. Muy buen fin de semana, dice Gustavo desde Buenos Aires. Gracias. Y nos pidió, también tenemos para cerrar, Guns N' Roses. Vamos a cerrar con eso. Vamos saludando a todos los que nos van quedando. Saludos, buen fin de semana, nos dice Martina desde Centenario. ¿Quién más tenemos por acá? La gente de las grutas, mandan saludos, mandan fotos directamente. No les quiero decir cómo están. Bueno, la voz más o menos la pudimos soportar estas 3 horas, así que esperemos el sábado que viene estar mucho, mucho mejor, ya estar totalmente repuesto. Recuerden, todos los sábados a las 10 de la mañana, algún que otro viernes podemos hacer un especial. Gustó mucho esto, gustó mucho el tema también, el tema de los nacionales es otro tema, digamos, ¿sí? Pero por ahí podemos hacer algún especial cada tanto los viernes. Podemos ir haciendo un mechando, como se dice. Pueden escuchar grabados los programas. Cada uno de los programas lo pueden volver a repetir. O si se los perdieron. O programas anteriores, la gente que recién nos conocen, que se van incorporando a Music Cars, buscan en Spotify, en iVox.com o en archive.org. Cualquiera de los programas anteriores lo pueden escuchar. Se lo bajan, lo escuchan online, como ustedes quieran. Facundo dice, muy buena la música. Muchas gracias, Facu, muchas gracias. Te felicito por el premio también. Espero, bueno, que les haya gustado a cada uno. Eso es lo que tratamos de hacer de este lado, acá todo el equipo. Hoy estuvimos el musicalizador, operador, faltó la productora, viernes, así que no le podemos decir nada. Les agradezco a cada uno de ustedes que están del otro lado. Hoy fue un viernes especial, como dijimos, si no lo hacen todos los sábados. Así que muchas, muchas gracias de mi parte, de acá, de todo el equipo, por estar escuchándonos. Nos encanta lo que hacemos y cada vez tratamos de hacerlo mejor, Muchas, muchas gracias a todos. Les agradezco nuevamente, repetitivo, me dicen acá. Gracias, gente. Eso es todo por hoy. Muy buenas noches. Chau, chau. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa.